Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está toda mi gente grande de Pedro del Río Soñartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción? ¿Estamos bien? Claro que sí, un poquito nubladito, pero con harto calor, sí. Bien poco se tapa, ¿no es cierto?, las nubes al solcito este que está pegando cada día más fuertecito. Hoy jueves, claro que sí, hoy jueves, día de información referenciales, que son, por supuesto, de interés para el adulto mayor. Estamos también con sus saludos, vamos a estar, y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estas que son y serán del agrado de la gente grande, que ya están, por supuesto, preparados para escuchar y disfrutar de este su programa. Este programa que marca la diferencia. Y como siempre le digo a cada uno de ustedes que están en la sintonía, que este es un programa que marca la diferencia y que es de ustedes. Eso es importante, porque es de ustedes. Ustedes lo realizan, ustedes lo hacen, solicitando las canciones, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Y solamente fíjese que ustedes lo pueden escuchar en el 107.3, en Espacios FM, tu radio amiga, gente grande. Hazme compañía

mundo. Pero como eres noble, has venido a perdonarme. De vergüenza me odio, no merezco perdón. Y claro que sí, le enviamos inmediatamente un fuerte abrazo y un cariñoso saludo, por supuesto, a quienes están en la sintonía en el día de hoy, en su programa La Gente Grande. En especial a Angélica, ¿no es cierto?, quien está acompañadita con su hija Jessica, que están en la sintonía, quienes ya nos llamaron para saludarlo. Así que muchas gracias, Angélica, y muchas gracias, Jessica, también, porque estamos solamente iniciando este programa nomás, nos queda bastante. Fíjese que hay un tema que usted me dirá, pero si este es un programa del adulto mayor, ¿qué tienen que ver los niños en este tema? Yo le voy a decir por qué. Hay un programa que es contra el trabajo infantil, ¿ya? Decir no al trabajo infantil, mi gente grande, es una tarea de todos, por supuesto, claro que sí. Tenemos, nosotros los adultos mayores tenemos nietos, ¿cierto? Así que hay que pensar también en ellos. Vamos a conversar un poquito sobre eso. Fíjese sobre el trabajo que ejecutan algunos niños en algunas partes, en algunos sectores. Al momento, fíjese usted, de contratar a un adolescente, se debe tener presente qué cosa. Primero, el adolescente debe ser mayor de 15 años. El menor debe tener contrato de trabajo. No podrán desarrollar labores por más de 30 horas semanales en periodo escolar y un máximo de 8 horas diarias. El contrato debe estar inscrito en la inspección del trabajo. ¿Ya? Deben contar también con la autorización expresa de padres o madres o quien sea designado legalmente como adulto responsable. Deben también acreditar haber culminado su educación media o encontrarse actualmente cursando esta o la educación básica, ¿ya? Las labores realizadas no dificultan su asistencia regular a clases y su participación en programa educativo o de formación. Realizan también trabajo ligero que no perjudiquen su salud y desarrollo, es decir, ningún trabajo que se encuentre dentro del listado de trabajos peligrosos, según el decreto número 50 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No pueden trabajar en horario nocturno, es decir, entre las 22 y las 07 de la mañana. ¿Ya? También hay accidentes laborales de adolescentes trabajadores. Fíjense que 5.240 adolescentes ingresaron accidentados a los centros de salud de la CHIP entre los años 2008 y 2014. Las manos y los tobillos son las principales zonas lesionadas de los adolescentes. El comercio, la agricultura y la industria son los sectores económicos donde se registran el mayor número de adolescentes accidentados. De cada 10 menores accidentados, fíjese usted, mi gente grande, que 4 fueron niñas o niñas. La conocí un domingo, hablamos de pasear. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé.

Fíjese que quedamos en que cada 10 menores accidentados, 4 fueron niñas o niños, ¿ya? Estas cifras solo corresponden a adolescentes con contrato de trabajo que ingresan a SHIP, por lo que se cree que el número de adolescentes accidentados es mucho, mucho mayor. ¿Qué hacer en caso de presenciar trabajo infantil? Usted puede denunciar en Carabinero al 133, en el Fono Familia al 149, en Sename al 800-730-800, en la Dirección del Trabajo 600-450-4000, también en la CUP provinciales, claro, en el Ministerio de Salud también por accidentes laborales, 600-420-0022, ¿ya? El trabajo infantil, mi gente grande, el trabajo infantil, ¿qué es lo que hace? Roba la infancia a niños y niñas, ¿ya? Porque dificulta los estudios, genera trabajo precario y perpetúa la pobreza, ¿ya? Sensibilizar a sus compañeros con respecto a las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de contratar de forma protegida a adolescentes. Sensibilizar a los empleadores respecto a los requisitos para contratar adolescentes. Incorporar, la temática del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador dentro de las negociaciones colectivas y en las modificaciones que tiene la normativa laboral. Denunciar los casos que se observen de trabajo infantil, ¿ya? ¿Y qué es el trabajo infantil, mi gente grande? El trabajo infantil se refiere a la participación de niños y niñas y adolescentes en formas de trabajos prohibidas y a nivel más general a tipos de trabajo que es preciso eliminar por ser social y moralmente indeseables. Los tipos de trabajo que se deben erradicar son, por ejemplo, trabajos por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que en el caso chileno es de 15 años. Las peores formas de trabajo infantil, que incluye trabajos peligrosos o intolerables como la esclavitud, la explotación sexual, comercial, entre otros. ¿Y cuál es, mi gente grande, cuál es la realidad del trabajo infantil en Chile? Fíjese que 219.624 niños y niñas y adolescentes en Chile están en trabajo infantil. Y 9 de cada 10 de estos niños y niñas y adolescentes desempeñan trabajos considerados como peligrosos. No let to kiss my eyes. No let to kiss my eyes. No let to kiss my eyes. No, no, no, no, no, no, no. No to kiss esa canción. Terminar el labio, tan solo mentira. terminal. Terminal, love you. Tan solo mentira. Terminal, love you. Tan solo mentira. Terminal, love you. Tú siempre mentías, mentías, mentías siempre así. Siento por tu forma de besar, cada día noto la frialdad que llevas tú. Dime mi bien, desesperado estoy. Quiero saber qué pasa con tu ser. Esta duda siento por tu forma de besar. Cada día noto la frialdad que llevas tú. ¿Por qué razón me estás matando así? Con tu silencio no sé qué voy a hacer. Corazoncito, dime qué tienes. ¿Quién pudo hacer nuestro amor tan frío? Si olvidaste este cariño, solo me queda morir de pena. Ay, corazoncito, dime qué tienes. ¿Quién pudo hacer nuestro amor tan frío? Si olvidaste este cariño, solo me queda morir de pena. Esta duda siento por tu forma de besar. Cada día noto la frialdad que llevas tú. ¿Por qué razón me estás matando así? Con tu silencio no sé qué voy a hacer. Corazoncito, dime qué tienes. ¿Quién pudo hacer nuestro amor tan Claro que sí, ahí estaba Aladino Saavedra, también nos llamó, por supuesto, estaba ahí llamándonos hacía ratito, decía él, ¿no es cierto?, para saludarlos también a cada uno de nosotros aquí en el programa La Gente Grande. Ahí Juanito Reyes y Jamín Espinosa reciben también los saludos de Aladino Saavedra, quien está en la sintonía. Pero Aladino Saavedra, aparte de saludarlos, también saludo, dice, con mucho cariño y con mucho amor a Sara Benimelis, ¿ya? Sí, porque ella en el día de hoy está cumpliendo añitos, así que es por eso que Aladino Saavedra le envía esos cariñosos saludos, un fuerte abrazo, y dice que la quiere mucho, por supuesto, y por eso es que él siempre se recuerda de ella en estos días que son importantísimos, claro que sí. Así que Aladino Saavedra saluda a Sara Benimeli por su cumpleaños. No le vamos a preguntar cuántos años tiene, porque, pero es joven todavía Sarita Benimeli, ¿no? Así que ahí está Aladino Saavedra. Yo soy adulto mayor. Sigo aportando a la sociedad. Soy adulta mayor perteneciente a la comuna de Pailaco y actualmente soy asesora senior del programa voluntario País de Mayores de la región de Los Ríos. Tengo dos alumnos a mi cargo, Ailén de 9 años y Francisco de 13, con los que trabajo dos veces a la semana, entregándole conocimientos y ayuda en sus materias. Soy adulta mayor y profesora normalista jubilada. ¿Ya? Profesora normalista jubilada. Por eso siento que hoy en día sigo aportando a la sociedad, ya que entrego a mis alumnos los conocimientos que adquirí y mi formación pedagógica con más de 5.000 horas de perfeccionamiento. Lo que más me gusta es llegar a las personas y es lo que visualizo trabajando con mis dos alumnos, quienes han llegado a mi vida haciéndome sentir parte de su familia. Ello los expresan de diferentes formas. Yo soy cuidándome o escribiéndome cartas, donde expresan su amor, un acto que refleja la generación con un vínculo que va más allá de la enseñanza que les entrego durante la semana. Ser asesora senior es una de las mejores cosas que me ha pasado siendo ya adulta mayor, porque me siento valorada y respetada, no solo como persona mayor, sino que también como profesora. He logrado cosas nuevas en los niños y ellos han adquirido nuevos conocimientos y se han superado. Además, a través del voluntario, estamos generando que las nuevas generaciones tengan un buen trato con los adultos mayores. A su vez, las madres con los alumnos con los que trabajo tienen un trato único conmigo, ya que cuando me dirijo a realizar las clases, me cuidan y me reciben de la mejor forma. A través del programa Voluntariado País de Mayores, he visto lo que debemos cambiar en la educación. Para los más pequeños es clave entregar valores y ayudarlos a desarrollar su personalidad, debido a que estos niños necesitan sentirse amados para que puedan amar a otros. Y este programa, sin duda, me ha hecho mantener un envejecimiento activo y gracias a él he podido continuar desarrollando mis habilidades y continuar aprendiendo, ya que uno jamás deja de aprender en la vida. Edith Cueva, profesora normalista jubilada de la región de Los Ríos. Enseñaste a besar, nunca podré olvidarlo. Aunque no estés para amarnos, siempre te de recordar. Por eso hoy quiero cantar aquella nuestra canción. Sentirás que suena triste, como un recuerdo de amor que quedó en mi corazón, al cual tú perteneciste. Yo no sé por qué te fuiste sin ninguna explicación. Ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. El amor estuvo aquí, el amor estuvo aquí. Ese amor me diste tú, por eso nunca te podré olvidar. Por eso nunca te...

se va, eres tú. Como la imagen borrosa de ayer, siento en mi pecho tu piano latir. Es la nostalgia que invade mi ser con la ronda de que él va. Disculpen, estaba atendiendo una llamada y estaba conversando ahí un poco con los jóvenes para poner orden en las canciones que están siendo solicitadas en el día de hoy, que ya van a salir al aire para todos los que están solicitando canciones, por supuesto. Fíjense que nos están escuchando la vecina Emilia, Franco y toda su familia, por supuesto. También nos escucha don Mario, Paulo Astudillo, René Godoy, por supuesto, Iván Reyes también está en la sintonía. Rafael Barriento también nos está escuchando, Hilda Poblete, Héctor Ambiado, Aladino Saavedra también, que está, ¿no es cierto?, saludando, por supuesto, está saludando, ¿no es cierto?, a Sara Benimeli, ¿ya? También, por supuesto, nos escucha Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez. Ellas siempre están en la sintonía los días jueves, por supuesto. Inesita Vázquez también está en la sintonía. Rosita Riquelme también está escuchando. Luis Matamala y toda su familia también, por supuesto, están en la sintonía. Rodolfo Rorri, Teodoro Rivas, Ruth Caro, ¿no es cierto? Que ella también ya nos llamó para saludarnos, ¿no es cierto? Y también para solicitar una canción que ya va a salir. Y también nos escucha José Quirós, claro, él está en la sintonía. Yasna Ramírez y toda su familia también está escuchándolo. El tío Nacho, sí, lo vi, lo saludamos en delante con el tío Nacho ahí, también está en la sintonía. Arturo Laves y Silvita Montoya también. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución al problema eléctrico de su automóvil. Todos ellos están en la sintonía. Y ya que estamos saludando, saludamos también a todos los que en el día de hoy están cumpliendo añitos, así como nuestra vecina Sara Benimeli, ¿no es cierto?, que fue saludada por Aladino Saavedra. También a los que están de santo, sí, hoy día el santoral es San Julián. Julián y Juliana, claro que sí, no solamente Julián. Así que para todos ellos que se están celebrando, ya sea por cumpleaños, ya sea por el santoral, ¿no es cierto?, un fuerte abrazo y les saludamos como siempre desde este su programa La Gente Grande con estas canciones. Mira cómo va,

y no te haría feliz. Por eso te aconsejo que te olvides de mí. Pero yo soy muy pobre y no te haría feliz. Reniego de mi suerte que me aparta de ti. Y, por supuesto, un saludo para todos nuestros vecinos y amigos y toda la gente grande, por supuesto, y todos los que están en la sintonía aquí en el sector Rivera Norte de Pedro del Río Sañarto. También un saludo grande, por supuesto, para allá, para el sector Garretón, claro. Ahí hay bastantes también que están en la sintonía los días jueves. Y en Pedro del Río, sí, en Pedro del Río Centro. ¿Cierto? Claro que sí, en la población Pedro del Río Centro, porque ahora no es solamente Pedro del Río, sino que es Pedro del Río con sus alrededores, porque está el sector Rivera Norte y el sector Garretón, por supuesto. Fíjense que también nos están escuchando, mi gente grande, todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También están los trabajadores de los talleres mecánicos, que hay bastantes por aquí también. Y también los trabajadores de las estructuras metálicas, sí, por supuesto. Están todos y todas los que atienden los almacenes y panadería del Gran Pedro del Río. También, fíjense que nos escuchan la mayoría de los integrantes de los clubes deportivos del José Victorino Lastarria, del Club Deportivo La Frontera, y también del Club Deportivo Pedro del Río Sañartu, del Club Deportivo Independiente Unido, también nos escuchan varias personas, y por supuesto los del Recuerdo, el Club Deportivo Biobío, ¿se recuerda usted de él? Claro que sí. También del Club Deportivo Juventud Costanera, que son los que se recuerdan bastante, porque hay muchos que están dando vueltas por aquí, por supuesto. Y por supuesto, mi gente grande, mis vecinos y amigos que están en la sintonía, el más grande de todos, en aquellos tiempos, el gran Chamullo Ampuero. Fíjese que todos ellos, y la mayoría de ellos son los que nos escuchan, porque siempre se encuentran conmigo por ahí, y ahí siempre me están recordando que no deje de enviarles, por supuesto, saludos. Por eso ahora les estamos saludando a todos desde su programa Gente Grande, en tu radio amiga, por supuesto, en Espacios FM 107.3. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado. Vivir la vida o morir. Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo vivo enamorado de ti, porque guardas de una virgen el candor. Yo vivo enamorado de ti, porque llevas en tu alma una canción. Porque guardas un cariño para mí. En el fondo de tu amante corazón. Porque hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión. Enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Yo

yo di la vida por ti y hoy eres de mí la flor del abismo. Ya ves que hoy va tu amor a la deriva. Ya ves que de mí, qué será de tu vida. Ya ves que de mí, qué será de tu vida. Así nomás, claro que sí. Le damos las gracias a la Dino Saavedra por su llamado, por saludarnos a nosotros, y también él llamó para saludar a Sara Benimeli por su cumpleaños. Así que gracias a la Dino Saavedra. También nos llamó Ruth Caro, ¿no es cierto?, donde solicitó una canción para José Quiroz. Gracias, vecina Ruth Caro y José Quiroz. Muchas gracias también Pablo Pérez Muñoz, quien está en la sintonía con nosotros, por supuesto, todos los días jueves. En este, su programa que le encanta, dice él, ¿no? Así que bueno, le esperamos también el próximo jueves, que no se olvide, desde las 5. Y así todos ustedes recuerden que desde las 5 nosotros estamos ya con estos boleros, con estas informaciones y con todas las canciones que usted siempre quiere escuchar. Y con él te encontré y a los dos perdoné. Un día te vi y el corazón y mi alma te di, ingrata mujer, me enamoré de los dos perdoné. Sabe cómo a menta y toda